Tiempo para hablarles de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 11 de mayo. Vamos a hablarles de iniciativas culturales que se ponen en marcha a través, en este caso, de un centro educativo. A través del IES Las Cumbres llega el séptimo certamen comarcal de dibujo y pintura, organizado, como decíamos, en concreto por el departamento de dibujo de este centro educativo. Llega una nueva edición del certamen comarcal de pintura y dibujo. Vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los profesores del Bachillerato de Arte de Bellas Artes del IES Las Cumbres, con José Antonio Martel, que ya nos acompaña. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Okay. Bueno, pues como decíamos, se trata de la séptima edición de este certamen comarcal de pintura y dibujo, pero lo cierto es que, bueno, pues a nosotros se nos ha escapado durante estos últimos años, pero se ha venido desarrollando, ¿no?, también en nuestra localidad. Sí, efectivamente, se ha ido haciendo durante estos años este certamen comarcal de pintura y dibujo, que desde que tenemos bachillerato de arte en el IES Las Cumbres, pues intentamos hacerlo todos los años, ¿eh? Es un concurso que está organizado por el departamento de dibujo del instituto, pero también colabora el AMPA ya a la hora de dar los premios y eso, el AMPA del centro. Una actividad, como decíamos, que lleva 7 años organizándose. Y bueno, pues a mí me llama la atención, ya que ha dicho de los premios, hombre, son premios considerables, ¿no?, teniendo en cuenta que lo organiza un instituto que no se contará con mucho presupuesto. Se puede equiparar a cualquier concurso, a lo mejor organizado por el propio ayuntamiento, la Delegación de Cultura. Efectivamente, sí. Incluso estuve hablando con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Urique, con María José, para intentar hacer un buen concurso entre los dos organismos, entre el ayuntamiento y el instituto, para hacer un concurso que fuera una referencia, no a nivel de la comarca, sino a nivel de la provincia, incluso a nivel de Andalucía, de pintura joven, ¿no?, de pintura para chavales, a partir de 18 años para abajo, algo así, ¿no? Hacer un concurso fuerte donde Urique fuera referente de esa iniciativa, ¿no?, de artística, ¿no? Bueno, ella quizás, o a lo mejor se le olvidó la conversación, posiblemente, no sé, el caso es que ella organizó el concurso juvenil de pintura del ayuntamiento, como todos los años lo ha hecho, y nosotros estamos organizando nuestro concurso comarcal de pintura, de dibujo. Posiblemente, a lo mejor el año que viene, seguramente habrá sido algún olvido de María José o algo así, porque realmente lo estuvimos hablando. Y la idea es esa, hacer un buen concurso, el mejor concurso de pintura juvenil de Andalucía, ¿no?, o de España. Claro que nosotros pues ponemos todo la dotación que entre el 50% que pone el centro y el 50% que pone el AMPA del centro, pues intentamos que sea un concurso bueno realmente, ¿no?, en cuanto a dotación, ¿no? Yo la verdad es que llevo participando en el concurso regional de pintura de Urique desde que tenía, creo que 11 años, ¿no?, o 10 o algo así, ¿no? Y me acuerdo cuando participaba en los concursos de pintura infantil, juvenil, fui pasando por todas las categorías. Y la verdad es que, bueno, era un aliciente bonito para los chavales que están empezando. Fijarse la tradición que hay aquí en Urique a nivel artístico, ¿no? Cuántos licenciados en Bellas Artes han salido, casi todos están ganándose la vida, uno en la educación, otro artísticamente, es decir, que hay una vida cultural artística ubriqueña magnífica, ¿no? Que a lo mejor pues esto es este concurso pues es un granito de arena más dentro de toda la vida artística. Y yo creo que a lo mejor próximamente, ya te digo, la idea es que vaya mejorando, la idea es que haya más premios quizás, a lo mejor no incrementar demasiado la cuantía, pero sí que haya más número de premios, que la gente que quiera participar pues vea posibilidades de a lo mejor tener algún premio. Esa es la idea. Una pregunta, a lo mejor... También como tenemos aquí en el centro el bachillerato de arte, que es el único que existe en la comarca, pues también eso hace que tengamos una referencia con este concurso a nivel comarcal también, ¿no? Que los chavales que realmente despunten en esta faceta, pues tengan este concurso como referente, ¿no?, a nivel de toda la comarca, ¿no? Es un poco la idea. Sandro, te quería plantear, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? ¿Es el premio, la bolsa económica de los premios, lo que hace que un concurso sea importante dentro del mundo artístico? Porque esto resulta un tanto mercenario, ¿no? Yo no sé si es así realmente o tiene algo que ver más con el prestigio que se pueda alcanzar, ¿no? Hombre, yo, los chavales, por ejemplo, los dos chavales que han ganado el concurso juvenil de pintura del ayuntamiento son del bachillerato de arte de aquí del instituto. Entonces, bueno, pues no te puedes imaginar la carita que ponen ellos cuando ganan un concurso. Son 90, pues 90, que son 70, pues claro. 70. Los chavales están empezando. Ellos lo que hacen es invertir un poco ese dinerillo en comprar una cajita de óleo, que a lo mejor no tienen, o en comprar un caballete. Es decir, que a estos niveles no lo veo yo mercenario, todo lo contrario. Claro, claro. Yo todavía tengo óleo de los concursos que gané a nivel juvenil, ¿no? De cajitas de óleo que compraba yo cuando me daban algún premio. Es decir, que eso lo que hace es que, bueno, como sabéis, es unos estudios que son más costosos incluso que otros estudios que pues se puedan hacer, porque el óleo está ahora súper caro, ¿no? Yo no sé cómo. La crisis que va, cada vez está más el óleo más caro. Si vas a comprar un lienzo son rápidamente 6 o 10 euros. Si vas a comprar los pinceles, otros 6 o 10 euros. Es decir, que para mantener un poco la afición por la pintura es costosa, ¿sabes? Que entonces, pues, es una forma de que los chavales jovencillos pues puedan irse costeándose un poco los gastos de materiales y algún pequeño gusto, que quieran comprar alguna cosita, un lienzo más grande, o una cajita de óleo, o un caballete de campaña de para ir a pintar por ahí por la calle, en fin, que yo no lo veo ese carácter mercenario, hombre. Ya a nivel ya de, por eso te digo que es más incrementar el número de premios que no la cuantía, porque claro, un trabajo de un chaval que tenga 17 años por ahí, puede que haya algún trabajo que salga muy bien, que a lo mejor pueda tener un 300 euros de premio o algo así, pero ya, yo no veo que sea tanto el subir la cantidad del premio, sino que haya más premios, que la gente pueda tener más opciones, y si hay 6 premios, por ejemplo, y se presentan 30 personas, pues bueno, pues uno de cada 5, uno de cada 4, pues puede pillar premios, ¿sabes? Que esa es un poco la idea, ¿no? Que la gente que presente, pues presente con ilusión de pillar algún premio y que le sirva un poco para eso, para comprar. Yo casi todos los premios que he visto que hemos dado aquí en el centro, casi todo el mundo tiene un poco el objetivo de comprarse materiales. Porque tampoco es que sea tanto dinero como cualquier sobre para comprarse, yo qué sé, una bicicleta. O sea que, en principio, yo creo que, yo me acuerdo de cuando yo era joven y prácticamente todos los premios a nivel juvenil e infantil que conseguí, todos eran inversiones en óleo, que todavía conservo algunas cajitas de botecitos pequeños de óleo, que todavía los gasto cuando me faltan a mí de los míos. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de este nivel, ¿no? Sobre todo de aficionado o nivel de alumnos, de personas que se están educando, ¿no? Dentro del mundo, claro, artístico. Claro. Sí, distinto otro... ya es el ámbito profesional. Ahí sí que la cuantía económica es importante, ¿no? A la hora de concursar. Sí, bueno, ¿no? Ahí estamos hablando ya de cosas ya, claro, ya más serias, ¿no? Que bueno, que hay gente que se viene ganando la vida y le da de comer a su familia con esos premios. Y entonces estamos hablando, no estamos hablando de bromas, ¿no? Estamos hablando de gente que viene, se desplaza, sobre todo en los concursos de pintura rápida, se desplaza de fuera de la localidad, y hace un desplazamiento, hace unos gastos y lo que quiere es llevarse algún dinerillo para casa, ¿no? Entonces, eso es un tema distinto, ¿eh? La madre es respetuoso, ¿eh? Porque hay gente que se dedica a pillar premios de este tipo para aguantar un poco todo el año luego, que es muy largo, ¿no? Hay crisis y evidentemente el mundo del arte se resiente mucho a estos niveles del día a día, ¿no? Porque, claro, la gente compra algún cuadrito de vez en cuando, pero cuando hay crisis, pues es lo primero que recorta, ¿no? Los gastos excepcionales, un poco los gustos que se quiere dar en la familia, ¿no? A eso es lo que a yo me refería. A otros niveles como Picasso y eso, sí, es todo lo contrario, ¿sabes? Porque hace poco, ¿no?, hubo una noticia de que un cuadro de Picasso se ha vendido por, no sé si eran 91 millones de euros, es decir, que a esos niveles la crisis le viene bien, porque la gente así, los inversionistas, cuando están las bolsas tan irregulares, ¿no?, que suben y bajan, necesitan un valor seguro, y en un momento dado un Picasso, comprar un Picasso, es asegurarse que su dinero no se va a perder, que va a seguir valiendo dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de 5 años pues tienen el mismo valor de lo que se han gastado en el Picasso. No, el objetivo no es ganarle dinero al Picasso, sino no perderle, ¿no? Que en estos momentos la economía está como dando mucho va y viene, ¿no? Y posiblemente a lo mejor, pues, fijaros, a un nivel inferior, ¿no?, no se venden cuadros, pues los pintores lo pasan mal. Pero sin embargo, en cuadros que tienen su firma y tienen su marca ya legendaria, que tiene valor, ¿no?, en esos niveles la verdad es que viene bien una crisis, o sea que fíjate. Es que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte, ¿no?, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, desde luego. Y claro, yo antes me refiero sobre todo... Con esto, sí. Perdona, Rocío, en relación con esto, lo que sí me gustaría es comentar que el próximo día 20, creo que es sábado, 22 de mayo, creo que es 22, ¿eh?, está el concurso de Benaoká de pintura rápida. Se ha organizado un poquito antes que otros años y seguramente la gente de Ubrique conocerá el concurso ese, de haber asistido. Y bueno, yo como ubriqueño benaocaceño que soy, os invito a todas las personas que queráis ir por allí, porque sabéis que se echa un día muy agradable con los garbanzos que preparan las mujeres de Benaoká, y invitan a todos los pintores y acompañantes que vayan por allí, y echamos un día estupendo siempre, ¿eh? Claro, concurso de pintura rápida que hay prácticamente por toda la comarca, por toda la sierra. Y yo el me día 20, sí. Creo que es 21 o 22, no me acuerdo, ahora no tengo un calendario, a ver. 20, el fin de semana siguiente, este no, el siguiente, ¿no? Sería. Sí, efectivamente, eso. Uh-huh. 21 es viernes, 22 sábado. 22. Entonces uh-huh. El 22 de mayo. 22 sábado. De mayo, ¿vale? Bueno, pues esa jornada... Lo hay todos los pintores y aficionados, porque ahí hay categoría de aficionados, ahí hay un concurso un poquito distinto al Ubrique, evidentemente tiene mucha menos cuantía, pero se va buscando un poco que la gente pues lo pase lo mejor posible ese día y que se lleve un grato recuerdo. Hay categorías para todo el mundo, es decir, hay profesionales, hay aficionados, también hay categorías de juveniles, infantiles, de 3 años, de, en fin, casi de recién nacido puede haber categorías. O sea, para todo el mundo, para toda la familia completa, ¿no? Bueno, entramos en detalle, si te parece, en lo que es el 7º Certamen Comarcal de Pintura y Dibujo de las Cumbres. Por ejemplo, en cuanto a las bases, importante, ¿no?, comentar los plazos, las características del concurso y, bueno, pues el fallo del jurado y demás. Mira, pueden participar todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que estén cursando ahora mismo ESO, bachillerato y ciclo formativo. No hay límite de edad, simplemente ser estudiante, ¿eh? Es un poco la idea del concurso. Entonces, persona que esté estudiando bachillerato, ciclo formativo o educación secundaria obligatoria puede participar. Hay dos categorías, una de educación secundaria obligatoria y otra de bachillerato y ciclo formativo. Se pueden presentar dos cuadritos, dos trabajitos, puede ser dibujo, puede ser pintura también. Decimos lo de dibujo porque está más relacionado con el bachillerato de arte y algún dibujo sí que ha ganado alguna vez algún premio, ¿eh? Para que haya una diversidad de técnicas y el formato es también libre, ¿eh? Recomendamos que no sea inferior a 50x40 porque parece que va a ser un poco pequeño, pero eso es algo aproximado. Nunca hemos echado para atrás ningún tipo de formato, pero para que se tenga una referencia que 40x50 sería como un formato mínimo o algo así, ¿eh? Hombre, las obras deberían de ser al menos en cartoncito o en un soporte más o menos rígido para que no venga bien para presentarlo en la exposición. Uh-huh. Es un poco, eso más o menos lo sabe casi todo el mundo que lo presenta, ¿eh? El plazo de presentación es del día 17 al 24 de mayo, ¿eh? Eso queda ya poco tiempo. Y en horario de aquí del instituto, de 10 a 14 horas, la recogemos aquí el trabajo, puede venir cualquier persona a entregarlo, ¿eh? el teléfono del instituto, pues tenemos aquí 12 89 13, por ejemplo, puede ser un teléfono de referencia por si alguna persona quiere preguntar alguna cosita, alguna duda. Y si es necesario a la hora de entregar el cuadro, porque aquí en el instituto pues no hay ningún problema porque conocemos a los alumnos y aquí puede presentarlo cualquier alumno del centro que, bueno, que sabemos que está estudiando aquí en el centro. Pero si viene de otro centro, si viene de Los Remedios o del Francisco Fatou o de otros centros de la comarca, sería bueno que trajese un certificado de estudio, de estar cursando educación secundaria, por lo menos para saber en qué categoría, ¿no? Un chaval viene con un cuadro, pues que diga, oye, pues soy estudiante, un certificado pedido por la secretaría del centro donde esté estudiando, en donde certifique que qué estudios está haciendo para meterlo en la categoría correspondiente. En bachillerato hay tres premios, uno de 180 euros, otro de 125 y otro de 90 euros. En la ESO hay otros tres premios, 80, 65 y 50 euros. Nos quedamos, desgraciadamente para los concursantes, nos quedamos, afortunadamente para nosotros, nos quedamos con los trabajos, nos quedamos en el instituto, porque realmente lo que hacemos es luego pues ponerle su marquito y plantearlo en los pasillos del centro, en las habitaciones, en los despachos y en los departamentos, pues vamos decorando todo el instituto con esos trabajos, realmente damos buenos premios, pero también invertimos un poco porque nos quedamos con los cuadros y así tenemos una representación de todos los trabajos de los alumnos que han pasado un poco por el concurso, y tenemos también un recuerdo muy bonito porque en bastantes ocasiones son alumnos nuestros y fíjate cuando pasas por el centro dentro de 10 o 15 años y ves algún trabajito de los que ganó en el concurso, de los que se premiaron en el concurso, ¿no? Entonces, esos son los premios, pero nos quedamos con el trabajo como en casi todos los premios, como en casi todos. El jurado lo pillo yo por aquí como puedo, los jurados siempre son un poco más complicados de... Pero lo que hago es aprovechar la visita de algún licenciado, siempre son licenciados en Bellas Artes o licenciados en Historia del Arte o que no conocen a los chavales que se presentan, intento que sean gente que no conozcan, bueno, siempre lo he conseguido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y así pues se evita cualquier especulación en cuanto a que si yo te conozco o no te conozco, Los chavales, o sea, el jurado viene de, puede ser de alguien dublique, pero no conoce realmente los trabajos ni... Entonces aprovecho que venga algún compañero del licenciado en Bellas Artes por aquí o lo llamo, mira, vas a venir por aquí y tal, y quedo con él y normalmente se falla pues una semana después o de la entrega, Ya si acaso nos ponemos de acuerdo y te doy esa información para que la escuche todo el mundo, ¿vale? Y poca cosa más, esas son las bases del concurso. Te iba a decir esperemos que la... no le pase nada como nunca le ha pasado a ninguno de los cuadros que han presentado. Normalmente luego hacemos una exposición que queda en el instituto hasta final de curso, hasta final de junio, y a final de junio pues las personas que quieran retirar su trabajo pues no tienen más que acercarse por aquí y le damos su trabajo si no ha ganado premio en este caso. Es seguro que la participación de los alumnos del IES Las Cumbres está garantizada, pero ¿qué me dices de alumnos que llegan de fuera de la localidad? ¿Hay participación en este sentido? ¿En ediciones pasadas la ha habido al menos? Sí. Todos los años hay participación porque igual que se han enviado las bases a Radio Urique, pues se envían las bases a todos los centros de la comarca, de educación secundaria obligatoria hacia arriba, es decir, no mandamos a primaria, pero todos los centros de la comarca, de Villamartín, de Prado, de Borno, todos están, ya tienen las bases, y normalmente siempre vienen chavales, también yo paso también por los institutos estos, hablando del bachillerato de arte antes, ya hace un par de meses ya estuve dando una vueltecita por esos centros para hablar del bachillerato de arte, les hablé del concurso, les hablé que les voy a enviar las bases, ya la tienen ellos y probablemente siempre aparecen algunos chavales y no es que aparezcan, sino que pueden incluso aspirar a algún premio. Bueno, pues importante en ese sentido, ¿no? La participación que llega. ¿De cuántos alumnos estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a personas que presentan y que se... Bueno, pues puede andar en torno a 30 personas en bachillerato formativo, y a lo mejor un poco menos en educación secundaria, porque a lo mejor 15, 20 personas las que se puedan presentar en educación secundaria. Puede oscilar, Este concurso, por ejemplo, empezó con tres categorías: una para bachillerato y ciclo formativo, otra para educación secundaria obligatoria y otra para primaria, que también nos parecía interesante fomentar el... Pero no te puedes imaginar la participación, de los chavales de primaria, una barbaridad, cientos de trabajos. Es decir, para hacer la selección, para colgar los trabajos, la verdad es que se necesita espacio y tiempo, una cosa estupenda, y que sigo contemplándola y sigo pensando en hacer alguna cosa también para chavales de primaria, porque no deja de ser también algo referente en Ubrique, que sea un concurso referente para toda la gente joven, ¿no? Pero bueno, de momento nos hemos quedado en estas dos categorías, y ya te digo, puede oscilar. Hay años que hay muchísima participación, la que no te espera, otros años está un poquito más recortadita, pero bueno, no nos podemos quejar de eso. También yo a los chavales de bachillerato de arte les comento, hombre, que es un concurso que se le ofrece a toda la comarca, pero que fundamentalmente son para... Es un concurso básicamente destinado al bachillerato de arte, ¿no? Que son chavales que están empezando, que van a hacer luego posiblemente a lo mejor Bellas Artes, y es un concurso que está dirigido a ellos, ¿no? Entonces, ellos no casi todos los chavales de los ejercicios que han estado haciendo durante el año, ahora hay varios que están trabajando para participar en el concurso, con algún trabajito un poquito más complicado, con más exigente, y eso está asegurado, la participación de ellos está asegurada. Bueno, pues ahí quedan entonces todos los datos de ese séptimo concurso comarcal de pintura y dibujo de Lía en las Cumbres. Por cierto que, aprovechando que hablamos con, imagino, responsable, ¿no? Porque tú eres responsable del bachillerato de arte, o si no, exactamente. Te quiero preguntar cómo marcha el bachillerato de arte ahora que dentro de poco ya me imagino que comienza un nuevo proceso para la matriculación de los ciclos formativos, ¿no? Se aproxima ya por estas fechas casi siempre. Sí. Todo lo que es el procedimiento de prescripción nosotros previa y la eso. Nosotros tenemos la prescripción del bachillerato de arte un poco antes. En marzo, y bueno, ya hay alumnos para el año que viene, que siempre el bachillerato de arte, hasta que no cierre en septiembre, no terminamos de saber cuánta gente hay, pero posiblemente para el año que viene tenemos más o menos las mismas previsiones, o incluso algo mejores. El bachillerato de arte más o menos tiene en torno a 12, 14 alumnos por curso, en primero y en segundo, 12 o 14 en primero, 12 y 14 en segundo. Es una matrícula siempre de medio grupo, aproximadamente. Algunos años hemos superado los 15, nos hemos ido a 17 o algo así, pero realmente tampoco queremos que haya muchos alumnos, porque tampoco consiste en que no haya nada más que licenciado en Bellas Artes aquí en esta zona, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que haya un número, bueno, razonable, ¿no? Entre 10 y 15 personas, ¿no? Es lo que pretendemos que siempre haya de matrícula. Y el año que viene, pues será algo parecido, Este año también hay un grupo muy bueno en primero de arte, que hay unos chavales que se están entregando mucho. Es difícil compaginar la mentalidad artística con ser buen estudiante. Eso hay que reconocerlo, no sé por qué los artistas como que no les gusta demasiado estudiar, ¿no? Pero en este caso hay buenos chavales, Este año en primero estamos muy contentos porque hay chavales muy responsables que trabajan muchísimo y además nos dejan las otras asignaturas un poco atrasadas por pereza, por falta de constancia o en ese sentido, ¿no? La trayectoria del bachillerato de arte hasta ahora ha sido muy positiva, Hay chavales que ya han acabado Bellas Artes incluso, y incluso hay algún candidato por ahí que se nos va a quedar posiblemente como profesor de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Otra gente está despuntando artísticamente, ganando premios. Bueno, ya nos presentamos los profesores a los concursos y eso, y ganan los alumnos, es decir, o sea que bueno, que la verdad es que yo lo descarto, que haya algún figura de los que haya pasado por aquí, por el bachillerato de arte, que despunte realmente a nivel nacional, hay gente muy buena por ahí, y yo creo que nosotros lo que intentamos inculcarle a los chavales es que el mundo del arte es un mundo difícil, que no es nada sencillo buscarse camino por ahí, pero que si realmente te lo propones, si no desperdicias el tiempo y estás siempre ahí luchando, y eso yo creo que sí se puede conseguir, ¿sabes? Porque siempre la persona que es buena haciendo retratos, la persona que es buena haciendo paisajes, la persona que es buena, yo creo que se abre camino, sea como sea, pero tienes que ser realmente bueno, ¿no? Y esa es un poco la semilla que intentamos de alguna manera inculcarle a los chavales que pasan por aquí, por el centro, que lleven un poco el sello ese, ¿no? De máxima atención, máximo esfuerzo para que realmente haya gente buena y que despunte, ¿no? También hay otro, hay algunas, ya te digo, no quiero destacar a ninguno de los alumnos, que han pasado mucho, pero hay gente que está sacando muy buenas notas, muy, muy, muy buenas, y no descartamos que pueda despuntar posteriormente a nivel nacional, ¿eh? Porque ya tenemos algunas referencias de algunos artistas ubriqueños como Angulo Crosa o gente que puso Lobato, en fin, yo no quiero ni mencionar, pero gente muy buena que está ganando muchos concursos y eso, pero yo confío que todavía la gente joven que está todavía por ahí estudiando y eso pueda incluso mejorar claramente, ¿eh?, a todos los artistuchos estos ubriqueños que están ya más antiguados, ya que la mano. la nueva generación, ¿no?, que llega. La nueva generación, que yo creo que va a ser mejor todavía que la que existe actualmente. Bueno, pues nosotros nos quedamos con esa base, la del concurso, el certamen comarcal de pintura y dibujo y en las cumbres. Recordemos que el plazo no está abierto, se abre el 17 de mayo. Eso. Y bueno, pues será del 17 al 24 de mayo cuando puede presentar tenemos las obras. Una semanita y un poquito más, una semana tenemos para recogida de trabajo, ¿vale? Y hay que llevarla a las cumbres. A las cumbres. Nos quedamos con todos estos datos porque se nos agota el tiempo, José Antonio Martel. Quería dar un apuntito más porque no sé si eso lo podrías decir en informativos o algo así, pero tenemos unas pruebas, porque esto la verdad es que le interesa también mucho a los chavales que quieren hacer la prueba de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio, ¿eh? Y aquí se hace todos los años una prueba de acceso para grado medio, para chavales que son mayores de 17 años, que a lo mejor no tienen educación secundaria obligatoria y eso. Entonces, del 1 al 15 de mayo, ahora mismo estamos recogiendo las solicitudes para hacer el examen de acceso, y la prueba se va a realizar el 7 de junio, de este año. Todos los años vienen chavales, también es una prueba comarcal, y vienen chavales de trabajo humano, se reúnen aquí como casi 100 chavales que no han podido acabar la educación secundaria por distintas razones y quieren hacer un ciclo formativo medio sin tener la educación secundaria aprobada. Entonces, para ello hay una prueba de acceso que se hace aquí en este centro, que consta de tres exámenes, y sí, alguna persona ya están viniendo por aquí a matricularse y eso, pero es que muchas veces los chavales están un poco despistados y no se enteran de estas oportunidades que tienen, que pueden ser cruciales en su vida. Una prueba que de toda la comarca solo se hace en las cumbres, ¿no? Sí, efectivamente. Pues el plazo está abierto hasta el 15 de mayo, o sea que quedan ya poquitos días para poder solicitarlo. Eso. Y el examen para poder acceder a los ciclos formativos, realizar esas pruebas de acceso, sería el 7 de junio. El 7 de junio. Esto solo para los que no tengan eso, ¿no? Son chavales mayores de 17 años que no tienen educación secundaria obligatoria, porque si tuvieran educación secundaria podrían acceder a hacer ciclos formativos, pero son chavales que no tienen el título y quieren hacer un ciclo formativo, por ejemplo, de mecánica o algún tipo de ciclo medio. Entonces, se le hace una prueba de acceso todos los años, que suele ser aquí, en nuestro centro, y es una prueba que suele, que los chavales, que como no están atentos o tal o cual, ahora mismo que hay poco trabajo, que parece que, bueno, tener una buena opción formativa, ¿no?, buscarse un ciclo formativo o algo así, puede ser una buena oportunidad para esos chavales que